Nos vamos ya con nuestra siguiente entrevista. Por supuesto, siempre muchos temas interesantes para conversar a través de estos, los micrófonos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Quito Urbano se realizó hace menos de un mes, esto en diciembre, y por tercer año el conteo de las aves que pueblan el distrito. Esta es una iniciativa de ciencia ciudadana que busca reconocer y proteger la fauna urbana, así como establecer su registro y catalogación. Juan Manuel Carrión, exdirector del Zoológico de Quito, es uno de los líderes y motivadores de esta iniciativa como biólogo y ornitólogo apasionado. Hoy le hemos invitado para conocer los resultados de este trabajo que resalta la rica biodiversidad del Ecuador y, por supuesto, de la ciudad de Quito. Muy buenos días, Juan Manuel. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias por su bienvenida. Es realmente un gusto para mí compartir la mañana con ustedes, con Laura, con Darío, a quienes les escucho todas las mañanas. Yo les decía ese momento, soy un fiel oyente de Zona Cultura y de esta radio. Les felicito por el trabajo que hacen y para mí es del gusto de conversar con ustedes. Y ahora un protagonista entonces. Ahora un protagonista, ahora estoy atrás del micrófono, deben estar en casa escuchándome porque desayunamos con ustedes, ¿no es cierto? Un saludo entonces. Un saludo, Nancita, que estás escuchándome allá. Enhorabuena. Así es, qué bueno. Y tener ese gusto de poder mirar las aves en Quito y sobre todo maravillarse de esas diferentes especies que existen aquí en la capital de los ecuatorianos. Hoy le hemos invitado para conocer esos resultados y a ver si podemos desarrollar esto. Claro. A ver, en el mes de diciembre, desde hace muchos años, esta es una tradición a nivel mundial, se realiza lo que se llama el conteo navideño. Se llama navideño porque es en esa época. ¿En qué consiste esto? Se organizan equipos de observadores de aves que tienen como meta, durante un día entero, durante 24 horas, observar la presencia de aves en su territorio, en los espacios en los que viven. Esto generalmente se hace en áreas naturales, en parques nacionales, en reservas, en sitios donde hay presencia mayor de aves. Pero se hace también en espacios urbanos. Y al hacerse en espacios urbanos, esto nos va proveyendo información que comparativamente se va analizando año tras año. Pongo un ejemplo, si en Quito este año encontramos una diversidad de X número de especies y al próximo año encontramos una cantidad diferente o incrementamos, vemos tanto la diversidad, o sea, el número de especies, como los individuos, es decir, el número de avesitas de cada una de las especies que podamos contar. Entonces, estos datos los podemos comparar año tras año y ver cuáles son las dinámicas de las poblaciones naturales en la ciudad, si ha incrementado, ha disminuido, qué ha pasado, ¿no es cierto? Por eso este análisis lo consideramos que es forma de hacer ciencia ciudadana. O sea, los científicos, los aportantes de datos, somos los ciudadanos que hacemos la observación. ¿Cuántas especies arrojó El censo fue muy revelador en este año. 131 especies de aves en el Quito urbano. O sea, me estoy refiriendo a esta mancha de la ciudad y el cinturón que la rodea. O sea, las zonas de páramo, básicamente, y de bosques temperados, de los valles temperados que los rodean. Se ubicaron 9 puntos de observación, básicamente, en la ciudad. El más distante fue ubicado en los jardines del Zoológico de Quito en Guayabamba. Pero los otros estuvieron aquí en el Parque Chimbía, por ejemplo, en el Parque Metropolitano Huanhuiltagua, en el Jardín Botánico, en Rumiloma, en el Parque Metropolitano del Sur, en espacios básicamente de la ciudad. Entonces, encontrar allí 131 especies de aves nos sorprende, porque nosotros pensamos, la mayoría de ciudadanos, como que nos hemos acostumbrado a escuchar que la ciudad es una selva de cemento, que aquí la vida está ausente, pero fíjense que no es así. Si nosotros cruzamos ahora de la Casa de la Cultura al Parque Elegido y ponemos atención, aguzamos los sentidos del oído especialmente, vamos a escuchar el trinar de las aves de ahí, están presentes. Recordemos que el Ecuador es el país campeón mundial en cuanto a presencia de aves. Aquí está el 18% de las aves del planeta, en un país pequeñito. Ahora, Juan Manuel, dentro de estos puntos que usted nos acaba de mencionar, cuando se realiza el conteo de aves navideños, ¿qué es lo que tiene que hacer, por ejemplo, cada uno de ellos para no repetir las aves? Ah, claro, esto hay una metodología al respecto. Nosotros arrancamos la jornada a las 6 de la mañana y esto sigue una ruta. Los sitios a los que vamos tienen marcado una ruta. Entonces vamos transitando por esa ruta, no regresamos por esa ruta justamente para que no haya un reconteo. Y bueno, en eso nos pasamos todo el día porque esto es realmente intenso. Yo los invitaré el próximo año para que nos acompañen. De hecho, esto es una actividad que está abierta para que en ella participen quienes quieran aprender sobre esto. Darío mencionaba, y tú, Laura, que yo lideraba este tema. Yo diría que más bien fui una suerte de promotor inicial, de motivador, pero quienes lideran esto actualmente son los jóvenes de un colectivo ciudadano que se llama Aves Quito. Aves Quito, los invito a los oyentes a que nos sigan a través de la página en Facebook de Aves Quito. Está constituido por jóvenes entusiastas, no exclusivamente biólogos, sino gente de diversos intereses. Por ejemplo, una persona muy activa ahí es una ingeniera en turismo, una madre de familia joven, Sandy Espinosa, que promueve conjuntamente conmigo también el concepto de jardines amigables en Quito para con las aves. Es decir, que nuestros jardines en nuestras casas se conviertan en refugio para las aves. Yo le digo siempre, ahí tenemos que inspirarnos en lo que dice el albazo Avecilla cuando propone: tendrás el agua más pura y la semilla más fresca. Esa es la clave que hay que poner en práctica para atraer a las avecillas de nuestros jardines. Ahora, de estas 131 especies que ustedes han podido divisar aquí en la capital de los ecuatorianos, ¿qué especies nomás hay? Diversas. Veamos, las más comunes de colibríes, hay al menos unas 5 especies frecuentes en Quito. Todos los días escuchamos en los parques al quinto herrero, uno que hace un chip, chip, chip. Un sonido muy agudo, es de todo el verde con las orejeras violetas y el pecho violeta también. Hay un colibrí, el quinde de cola larga, hay el colibrí gigante, uno que lo llamamos bunga, el soldadito, en fin, unas 5 especies de quindes en los jardines urbanos de Quito, en los espacios urbanos de Quito. Tenemos mirlos, tórtolas, gorriones, guirachuros, rickchas, a pájaros brujos, a azulejos, quilicos, gallinazos, gavilanes, cóndores, inclusive sobre la ciudad de Quito no es descabellado avistar un cóndor volando sobre la ciudad. Los cóndores pueden moverse desde el Pichincha hacia el Antizana, pasando por sobre la ciudad de Quito. Digamos, hay una variedad de especies residentes que, si nos vamos hacia las quebradas, se amplifica. Hay otras variedades más, de semilleros, de pinchaflores, de tangaras, que están en las quebradas, que son el refugio, el muestrario, el repositorio, si cabe el término, más rico de nuestro patrimonio natural. Las quebradas y la biodiversidad son el tesoro de Quito. Quito, que es patrimonio cultural de la humanidad, podría apuntar a futuro a buscar la declaratoria también de patrimonio natural de la humanidad. Ahora, dentro de estas 131 aves, ¿hay algo que les haya llamado la atención, sí, que no se haya visto en anteriores ocasiones? Sí. La 131 fue una especie de garza, la garza cerúlea se llama, una garza rara, digamos, que no se había registrado antes en las inmediaciones de Quito. Entonces, es un registro curioso. Es que la presencia de aves nos regala sorpresas. Yo estaba el otro día en mi casa y de pronto escucho el sonido de un guacamayo. Yo digo, no, estoy alucinando, no puede ser. Uh-huh. Y un guacamayo se posó en uno de los árboles de mi casa. Okay. Este guacamayo, hemos hecho las averiguaciones, está por el sector de mi casa durante 2 años deambulando. Su origen muy probablemente habrá sido de un ave mantenida en cautiverio que se escapó, pero que de alguna manera se aclimató y se adoptó a valerse por sí mismo en los espacios urbanos. Ahora, Juan Manuel, con todas estas novedades que le estamos comentando al público, ¿cuáles serían las recomendaciones para cada una de las familias para quizá también salvar la integridad de estos animalitos? Bueno, que primero cobremos conciencia de que guardamos un tesoro muy especial, de que la diversidad biológica, la riqueza viaria de Quito es sobresaliente y que es un recurso que debemos preservar. Y para preservarlo tenemos primero que conocerlo y segundo, respetarlo. Esto que decía de tener actitudes amigables hacia con las aves, y no voy a extender aquí los tips, ¿no es cierto? Pero los invito a través de Aves Quito ver nuestro proyecto de jardines amigables, ¿no es cierto? Y conectarse con el mismo. Esto de jardines amigables es una herramienta que muy útil, ¿no? Esto, si bien tiene un componente de espiritual, digamos, de enriquecimiento espiritual, de disfrute y de incidencia positiva en la calidad de vida, estas son también consideraciones, yo creo que fundamentales. El eje ambiental, el eje cultural deberían estar presentes en todas las políticas públicas y en todo lo que nos motiva a hacer cosas. Lo de jardines amigables va a ser una herramienta muy importante para incidir positivamente en lo del cambio climático, para reducir el calentamiento global, para bajar las emisiones de carbono, porque esto, todo esto va asociado también con el incentivo de modelos de vida diferentes, no hiperconsumistas, que bajen nuestra huella ecológica de carbono. Hay toda una propuesta integral que busca convertirnos en ciudadanos más responsables, o mejor dicho, en ciudadanos responsables de nuestra actitud ambiental, en saber que debemos, que el tema de la preservación del cuidado ambiental es fundamental por cuestiones de supervivencia y debería ser una política municipal claramente establecida. Ahora, y para finalizar, ¿ustedes han pensado de alguna forma hacer el planteamiento para que haya una declaratoria por esta diversidad de especies? Sí, hay. Bueno, mire, debemos, para que esta declaratoria sean posibles, incidir ante los organismos públicos, ¿no es cierto?, ante el municipio mediante ordenanzas, en fin. Y bueno, yo diría que en como colectivo y en lo personal, a eso apuntamos a futuro, ¿no? Yo en lo personal terciaré en las próximas elecciones como candidato a concejal por el Distrito Norte. Y bueno, esto está en nuestra agenda, ¿no es cierto? Yo creo que la incidencia, la mejor forma de incidir va a ser la de la posibilidad de hacerlo eso uno directamente estando sentado en el Consejo Metropolitano. Bueno, Juan Manuel, queremos agradecerle a usted por esta información que la comparte con los oyentes de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Laura. Gracias, Darío.